las noticias, sal pa' la calle y que te dé el sol. Cambia las cortavenas, sube la radio en esta canción. No pierdas la esperanza cuando el conteo esté en 3-2. Hazle swing pa' botarla, aunque no siempre salga un jonrón. Búscale la salida a este rompecabezas. En esta vida, cada problema, bailando salsa se arregla. Afuera. Que se sienta triste, yo traigo la receta. Salsa, salsa, salsa, por vida las penas. Yo me curo con rumba si tengo alguna preocupación. La cosa. Tres golpes de campana, dos cucharadas de guaguancó. Por eso hay que vencer el miedo cuando se aprieta la situación. La bola está en tu cancha para que sigas tu corazón. Búscale la salida. Problema, bailando salsa se arregla. Yo traigo la medicina que te alivia los problemas. Salsa, salsa, para olvidar las penas. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista cuando la música suena. Olvida tu dolor y vive celebrando. Ay, que lo bueno te llega. Salsa, salsa, olvida las penas. Si la receta tú la sabes, con discos de Rubén Blades, de Rosario la Ponceña. Salsa, salsa, olvida las penas. Salsa, salsa, yo te traigo la misma que estoy cantando, la que corre por mis venas. Salsa, salsa, olvida las penas. A mí me gusta, tú sabes que me gusta. Claro, Gilberto, si el que baila salsa no sufre. Salsa, salsa, olvida las penas. ¡Eso! Canta, canta, canta. Machito, donde todo comenzó. Ya su labor está hecha con talento y emoción. Y así le abrieron la brecha a la nueva generación. El gran combo, la Ponceña y también la Matancera. La Fania Che Feliciano y el gran Ismael Rivera. A todos nos saludamos, a todos nos recordamos. También los homenajeamos, Víctor, con la salsa que tocamos. Gilberto, y a todos los salseros que se nos quedaron, muchas gracias por su aportación. ¡Hey! Que se baila y se canta. Para olvidar las penas. La que cambia los problemas por la gozadera. Salsa, vete el ritmo de un son. Salsa, de una rumba o una plena. Salsa, deja fuera ese dolor. Aquello que te condena. Y yo sé que la concertadura, la piña caerá.